Gabriela De Bellisi pone sobre la mesa los grandes temas de la humanidad. ¿Qué comemos hoy? ¿Qué comimos ayer? ¿Qué comemos mañana? Todas las respuestas están en La Cocina de Gaby. Vamos con Jolly Land, vamos con todos los Jollies. Cocinera como yo no hay dos, ya mi fama es internacional. Si me llaman de París y me buscan de New York, cocinera como yo no hay dos. Lo que es Gaby con el pañuelo a lunares en la cabeza. Cierto. La verdad. Y este delantal de y el delantal con choclos, Doña como Petrona, dices. Soy Doña Petrona, mira. Bueno, bien. Te traje la salsa de cuatro quesos que vos me preguntaste el otro día, ¿no? Era, me acordé y te la traje. Loco, porque yo intenté hacerla un par de veces. Pero para esto puede ser para... Seas pelotudo. No digas malas palabras. Perdón. Chico, sí, porque me miré con una que, en serio, sí, en serio. Y me salió mal las dos veces. Claro, ¿qué? Porque imagínate, ¿por qué te pones a hacer algo que no sabes ni tenés idea y dos veces te quedas comiendo fideo con aceite en vez de fideo a los cuatro quesos? Porque, ¿no? Porque yo considero que sé cocinar. Y evidentemente tengo límites, pero los límites está al toque. Igual con una entradita también en internet. Sí, no, digo, yo esto me va a salir. ¿Por qué? No, no puedo tenerme confianza, sí, ¿eh? Sí. Dos veces no. Dos veces me permiten no. Eso. Entreprener. Me salió muy mal las dos bueno, veces. Bueno, esto es una salsa... Sí, muy mal, porque era como... No, muy mal. Yo como habéis pedido. Salsa cuatro quesos, para comer con fideos, para comer con ravioles, para acompañar alguna otra cosa, para acompañar un pollo, ¿por qué no? Un churrasco. La carne, a mí la carne con queso mucho no es una combinación que me recontra encante. Sí. Te la como, sí, un burrito, por ahí un burrito mexicano. Una hamburguesa con queso. Pero un bife bueno, ancho con un cacho de queso Mar del Plata. Bueno, a mí particularmente, a mí, es mi opinión, okay. no me combina demasiado. Yo respeto pero... todas las opiniones. Sí, ya lo sé. Tuyas. Ya lo sé. Bueno, la verdad es que es fácil. Lo único que hay que tener en cuenta son las proporciones de los quesos, porque va un queso azul, o sea, el ex queso Roquefort. El ex Roquefort es bastante fuerte, así que por supuesto que hay que poner una cantidad bastante menor a la de los otros quesos. Ojo, también, mira, te voy a decir una cosa para que veas que con no el soy dedo un, levantado. Que no sea que no soy un improvisado. Sí, señor. Así como mira los ojitos, o sea, así ay, como sí, la otra me vez. Da, me da miedo. ¿Cómo? ¿Qué? Chotas que son. No. Así como la otra vez vos dijiste, y todos nos quedamos, oh, cuando dijiste, ya la berenjena no es lo que era. Ah, sí, ya la berenjena no tiene el poder sí, que tenía antes. Sí. El Roquefort. Sí, por supuesto. Está cada vez más suavizado. Está más diluido, es cierto. Sí. Es sí, muy loco. Se ve que evidentemente le van cambiando el sabor dependiendo la graduación. No, porque dependiendo del gusto del lugar. Viste que hay cosas que llega a la Argentina, la Coca-Cola, por ejemplo, y le van cambiando. Bueno, con los quesos probablemente pase lo mismo. El otro día, en la casa de un amigo yanqui, no vamos a decir el nombre, me trae una especie de casancrem sí, yanqui. Sí. Dice, porque acá no hay. Y es mucho más ácido. Y cuando lo comí, fue el gusto, era el gusto del mendicrim de cuando de cuando apareció el mendicrim. Y está más suavizado, es está cierto, mucho más dulce y no es más ácido. Es cierto. Evidentemente los tipos lo fueron variando al gusto. Sí, al paladar local, sí. Entonces uno tiene que ir también modificando los productos que compra, por ejemplo, para comprar algo un poco más ácido. Voy rápido igual, es bastante rápido hoy. ¿Cómo le dices, Alejo? No, digo que, por ejemplo, se puede comprar un yogur natural que es bastante más ácido, mezclarlo con algún queso. Digo, si se quiere hacer una remembranza de aquellos sabores, hay que ir buscando también y mezclando. Casi nada tiene el gusto de lo no, que tenía. No, es verdad. Hoy me comí un tomate que no tenía para nada gusto a tomate. Hoy me comí un tomate, qué tango. Hoy pero qué nostálgico que son. Sí, es verdad, es sí, verdad. Vamos a volver a esto yo que es fácil y es rico. Busco, y ni hablar cuando lleguen los duraznos, chicos. Y lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a usar. Anotá, negro, vos que sos tan vivo. Para la salsa se puede usar o crema o leche. Eso dependerá de lo crema, que ustedes quieran. Voto. ¡Crema, claro, bella! De cuán... contundente quieren que crema. Salga la salsa. Doble crema. No, doble crema. Bueno, entonces usaremos, si vas a usar crema, usaremos 150 centímetros cúbicos de crema. Sí. ¿Sí? La leche, si van a usar leche, es la misma cantidad. ¿Estás pensando 150. En hacer un paquete de fideo, por ejemplo? Se puede hacer un fideo. No, pero digo un paquete de fideo. Un paquete de fideo, sí. 150 de crema. Esto es bastante. Sí, para 500 gramos de pasta. Esta proporción, estas proporciones que yo voy a dar es para que salga bastante salsa. Tengo también, si no, si quieren, para que salga un poquito menos. Pero okay, no, vamos a hacer 150 de crema de leche o de leche. Sí, con crema vamos a usar más untuosidad. 100 gramos, con esto queda una cantidad de salsa importante, ¿eh? Para varios comensales. Vamos a usar 100 gramos de queso mozzarella o cuartirolo. Okay. 100 gramos de queso gruyère o pate gras, trato de darles opciones, sí. O pate gras. Oui. 50 gramos de roquefort o de queso azul. La mitad de roquefort, ¿eh? La mitad. La mitad. Ay, y 100 gramos de... ¡Ay! ¿Te invadió alguna vez un roquefort? Sí, varias. ¡Ay, qué feo! ¡Llamanos! Bueno, y esto es así. Y entonces, 100 más de rellanito o parmesano rallado. Entonces es mozzarella o cuartirolo, gruyero o pate gras, roquefort, rellanito o parmesano. Esos son los quesos que vamos a usar. 150. Sí, se puede usar también el fontina. Por ahí, en vez de mozzarella, el fontina también se puede usar. Un brie. No, el brie no. Para un brie. Alejo, va. Para nada, para. Por supuesto que pimienta negra recién molida le va perfecto a esto. Mucho. Y como también vamos a usar un poquitito de salsa blanca, un poquito de bechamel, también se le puede poner un poquitito de nuez moscada. A ver, entonces, lo que vamos a hacer es, lo ideal es cortar todos los quesos bien chiquititos o rallados, esto es para facilitar que se disuelva esto, se derrita mucho más rápido. Exactamente. Los vamos a poner en una olla con la leche o crema, vamos a tratar, si tuvieran la posibilidad, no pasa nada, igual si tuvieran la posibilidad de tener una ollita de esas que tienen teflón, que está mejor, okay. Mejor en el sentido que no se va a pegar para si nada. Si no, una de aluminio banca. Si no, banca perfectamente. No, sí. No, pero no, pero no se porque me pegó. No se me pegó, Gil. Está. Vamos a esperar a que se derrita que completamente. No, o sea, vamos a poner en la olla la leche o la crema de leche y los quesos, todos juntos. Ajá. Vamos a ir agregando por último lo que vamos a dejar para el final es el rellenito, el rallado, que lo vamos a y vamos a meterlo en el final. Vamos a ir revolviendo y ahí está. Si la dependerá de la consistencia que ustedes le quieran dar a la salsa, la cantidad de salsa blanca. No, lo que vamos a hacer es espesarlo con maicena o con almidón de maíz, para no decir marca. Entonces, dependerá de la consistencia que le quieran dar a la salsa. ¿Le vas agregando la maicena? Cantidad, sí, pero ¿cómo se agrega la maicena? Ya lo habíamos con leche, dicho. Con un poco de leche aparte. Leche fría. Aparte, sí. Ponen media tacita de leche fría, sí. Le ponen una cucharadita de maicena, eso lo disuelven fuera del fuego, sí, o sea, en la misma tacita y se tira a la olla. Y esa, ahí sí hay que ir revolviendo hasta que espese. Por supuesto que si quieren, les sigue quedando chirle, sí. Y quieren un poquitito más de que quede más ya espeso. Está, ¿no lleva vino blanco? No, el vino blanco es para la fondue. Para la fondue de queso, para la salsa, para pastas o acompañar algún tipo de carne, no lleva vino. Para la fondue de queso sí, por supuesto, lleva vino blanco. Pero entonces es así de fácil, tan fácil como eso. 150 centímetros cúbicos de leche o de crema, sí. De leche, 100 gramos de mozzarella o cuartirolo, 100 gramos de queso gruyere o pate gras, 50, ¿no? De ¿qué queso, 50 de roquefort, 100 gramos de queso rellanito o parmesano rallado, que es el que vamos a meter al final, todo junto en una cacerola y lo espesamos con la salsa. ¿Ya está? Para mí, lo que vos no le pusiste fue la salsa blanca. No, no le puse crema, no, crema, leche, le puse, ¿sí? Crema. Ahí estuvo la no sé, no salió bien. No. ¿Qué hiciste? Creo que le puse, no sé, no me acuerdo cómo le hice, pero no, no estaba integrado, era como que se me quedó cacho. Se te abrió todo. Se abrió todo, como que se cuajó. Sí. Se cortó la crema. Se me cortó, sí, sí se sí, cortó la onda. Se cortó la onda, dos veces. ¿Lo pusiste bueno, todo junto? ¿Qué? No puedo probar dos veces, cuando vos te equivocás, probá de vuelta. ¿Sabés qué? Es difícil hacer dos veces las mismas cosas y llegar a un distinto resultado. No, pero bueno, Alejo, está diciendo papá. Estoy discutiendo con el antipático de Alejo. Déjalo. Bueno, pimienta negra recién molida y un poquitito de nuez moscada le va perfecto y es una rica salsa para acompañar lo que vos sí quisieras. Si hay un enchufe roto en tu casa, llames a un electricista. No te hagas, porque vas a prender fuego la casa. Cállate la boca. Muchísimas gracias, Gaby de Delici. La salsa de 4 pesos. Ahora aprendí cómo se hace. Mostramos lo justo. Todos en cuero. Justicia social, independencia económica y soberanía política.